corridos mexicanos, boleros y cantos españoles, pasa a las canciones más tradicionales del campo chileno. Esta labor de recopilación está plasmada en más de 3.000 canciones reunidas en el libro Cantos Folclóricos Chilenos y en sus primeros discos en solitario. Violeta cuenta sus orígenes familiares, su vuelco al canto y su afán por la recopilación de la música popular chilena. A decir primero el comienzo de mi libro, una décima. Para cantar de un improviso se requiere buen talento, memoria y entendimiento, fuerza de gallo castizo. Cual vendaval de granizo han de florear los vocablos, se ha de asombrar hasta el diablo con tantas bellas razones como en las conversaciones entre San Pedro y San Pablo. Aquí yo, Mario, sigo en este tono, como los cantores populares, hablando de las condiciones que tiene que tener un cantor, del miedo que se tiene para empezar a cantar y dar una serie de vueltas y rodeos antes de decidirse a cantar en forma. Bueno, después voy a leer una décima. Y cuando tuve una conversación con mi hermano, que fue quien me sugirió esta idea de escribir mi vida en décimas populares. Muda, triste y pensativa, ayer me dejó mi hermano cuando me habló de un fulano famoso en la poesía. Fue grande sorpresa mía cuando me dijo: Violeta, ya que conocí la treta de la versá popular, principiame a relatar tus penurias a los poetas. Enseguida yo le contesto a Nicanor por qué no me puedo poner a escribir y a cantar, porque tengo otras cosas más importantes que hacer, como mantener mi casa y batallar con el folclore. Pero después me decidí cantar y digo lo siguiente: pero pensándolo bien y haciendo juicio a mi hermano, tomé la pluma en la mano y fui llenando el papel. Luego vine a comprender que la escritura da calma para los tormentos del alma, y en la mía ya hay sobrante. Hoy cantaré lo bastante para dar el grito de alarma. Al decir el grito de alarma, quiero dar a entender yo que esta va a ser la ocasión mía de lanzar mi queja y mi sufrimiento a través de esta labor folclórica que he realizado, tú sabes, prácticamente sola, fuera de la ayuda que me prestó la Universidad de Concepción hace 2 años y de uno que otro recital que he dado en la Universidad de Chile. Yo no he tenido ninguna otra ayuda al respecto. Bueno, después me pongo a contar ya mis primeros recuerdos. Te voy a presentar a mi abuelo en un par de estrofas. Aquí presento a mi abuelo, señores, denme permiso. Él no era un roto chorizo, muy pronto van a saberlo. En ese tiempo del duelo era entendido en las leyes. Hablaba lengua de reyes, usó corbata de rosa, batelera elegantosa y en su mesa rige reyes. Esto quiere decir que mi abuelo paterno era un hombre que vivía muy bien, era abogado y de mucho prestigio. Mi abuelo paterno, en cambio, era un campesino de aquí, de Chillán para adentro, un inquilino, un obligado, un explotado. Ya pudieron conocer el origen de mi padre, al contrario el de mi madre, bien distinto sí que fue. Aquí lo relataré sin faltar a la verdad, porque odio la falsedad, así como amo la loga. En los campos de Mayoga vino al mundo mi mamá. Mi abuelo por parte madre era inquilino mayor, mayordomo y cuidador poco menos que de ladre. El patrón con su donaire lo tenía de obligado, de segador, de empleado, de chacarer rondín, por ahora en el jardín y hortalicero forzado. Yo celebro que mi abuelo haya sido un campesino neto. Aquí cuento una parte de una de las grandes fiestas que se celebraban en casa de mi abuelo. La cena ya se sirvió en una mesa largucha. En cada plato una trucha, para la trucha un botellón, para la botella un copón, para la copa una galleta, encima una servilleta con un plateado cubierto, como el pescado está muerto, la somají por la jeta. Si yo me pusiera a hablar de todo esto, no terminaríamos ni en un mes. Así que voy a saltarme un poco para hablar de cuando yo tenía 4 años. La suerte mía fatal no es cosa nueva, señores. Me ha dado sus arañones desde chica sin piedad. Batalla descomunal yo libro desde mi infancia. Sus terribles circunstancias me persiguen con esmero, dejándome años enteros sin médula ni sustancia. Dice mi mamá que fui su agua más donosita, pero la suerte maldita no lo quiso consentir. Empezó a hacerme sufrir primero con la alfombrilla, después la fiebre amarilla me convirtió en orejón, otra vez el sarampión, la rabia y la culebrilla. Entonces ahí sigo contando yo hasta el momento en que me dio la viruela, que fue horrendo en Lautaro, porque por causa de mi peste se murieron como 25 personas en Lautaro. En ese tiempo no había remedio para este mal, sin embargo yo me salvé, porque los diablos malos no se mueren nunca. Te voy a contar, voy a leer unas décimas de la gente cómo fue cayendo. Thank you. La revolución se lleva en el corazón, no en la boca para vivir de ella. El revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. La Voz FM, recuperando los horizontes de la solidaridad y la rebelión contra las injusticias. ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Che, ¿qué será el pan y rosas? ¿Será un pan hecho con pétalos de rosas? Una variedad de comidas, capaz. Exótica, como de la India o algo así. No, capaz que no. ¿Y entonces qué es? Un programa de algo más que cultura. Por sugerencias, aportes u opiniones, escribinos a lavozfm@hotmail.com. Página de sucesos del Mercurio y la estafeta. En 1953, Violeta grabó los exitosos sencillos Casamiento de Negros y Qué Pena Siente el Alma, que se convirtieron en dos de sus canciones más conocidas. Al año siguiente, mantuvo en la radio chilena el programa Canta Violeta Parra y ganó también el premio a la folclorista del año, lo que le valió una invitación para presentarse en un festival juvenil en Varsovia, Polonia. Aprovechó ese viaje para recorrer la Unión Soviética y partes de Europa. Fue particularmente provechosa su estancia en París, ya que allí grabó sus primeros larga duración, que incluían exclusivamente canciones recopiladas del folclore chileno. El éxito obtenido en Europa era inédito para cualquier artista chilena, y Violeta se llenó de inspiración y creatividad. Fue en París que se enteró de la muerte de su hija Rosita Clara. En 1957 regresó a Chile y en noviembre se fue con sus dos hijos, Carmen, Luisa y Ángel, a Concepción, contratada por la universidad. Allí fundó el Museo Nacional de Arte Folclórico y posteriormente regresó a Santiago. Cuatro discos suyos aparecieron en ese periodo: Canto y Guitarra, en el 57, Acompañada de Guitarra, La Tonada y La Cueca, todos en el año 58. Acá asomaba la cantante preocupada por los temas sociales, Yo canto a la diferencia, la brillante constructora de décimas y composiciones poéticas y la musicalizadora de poemas. Los discos se grabaron con el mínimo acompañamiento de una guitarra de madera y en la actualidad se encuentran descontinuados, al igual que en su álbum editado en Argentina, donde se censuró su polémica canción social ¿Por qué los pobres no tienen? Y el álbum Todo Violeta Parra, lanzado en 1960. Según el favor del viento, va navegando el leñero. Atrás quedaron las rucas para adentrar en el puerto. Corra sur o corra norte, la barquichuela gimiendo, llorando estoy. Sea con hambre o con sueño, me voy, me voy. Del norte viene el pedir, que colorea encubierta. Habrán de venderlo en Castro aunque la lluvia esté abierta. O queme el sol de lo alto como un infierno sin puerta. Llorando estoy, o la mar esté revuelta. Me voy, me voy. En un rincón de la barca está hirviendo la tetera. A un lado pelando papas las manos de alguna isleña. Será la madre, la novia o la compañera. Llorando estoy, navegan lunas enteras.

que le están degollando a su paloma. Miren cómo nos hablan de libertad. En junio de 1965, Violeta regresó a Chile. A fines de ese año, instaló una gran carpa en la comuna de La Reina, con el plan de convertirla en un importante centro de cultura folclórica, junto con sus hijos Ángel e Isabel, y los folcloristas Patricio Mans, Rolando Alarcón y Víctor Jara. A pesar de su bello sueño de convertir la carpa en un referente para la cultura de Chile, la respuesta no fue motivadora y el público no la apoyó. La indiferencia del pueblo chileno fue uno de los factores que desencadenó su muerte. El final de su relación con Gilbert Fabré, que se marchó a Bolivia en 1966, la dejó en un estado de ánimo muy vulnerable. Allí escribió Rum Rum se fue para el norte. Luego lo fue a ver a Bolivia y lo encontró casado. Un mito urbano atribuyó la depresión de Violeta a un amor no correspondido por el cantante Pedro Mesone, algo que éste ha desmentido, haciendo notar la gran diferencia de edad entre ambos. Que hubo una relación entre ambos lo habría dicho públicamente la misma cantautora, al declarar en una radio que había tenido un hermoso idilio con él durante una gira al sur. Por lo demás, habría sido el uruguayo Alberto Sapicán y no Mesone su última pasión. Las últimas composiciones, disco lanzado ese mismo año y grabado junto a sus hijos y el músico Alberto Sapicán, incluye sus himnos Gracias a la Vida y Volver a los 17, además de otras canciones importantes y conocidas como El Rinde al Angelito, Pupila de Águila, Cantores que reflexionan. Gracias a la Vida ha sido interpretada por grandes artistas como Mercedes Sosa y Pedro Vargas, y en 1977 las autoridades de TVN prohibieron su triunfo en el programa. El 5 de febrero del 67, a los 49 años de vida y tras varios intentos fallidos, Violeta Parra se suicidó en la carpa de La Reina, dejando un legado de esfuerzo y sacrificio en Chile y en el mundo. Mientras que para muchos resulta paradójico que la autora de ese himno, a la que es Gracias a la Vida, terminara suicidándose solo un año después, otros críticos de su obra ven en la letra, en el estilo de la musicalización, en los tonos usados y la monotonía de sus temas, el reflejo de un estado de ánimo y una canción de despedida. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida. El sonido de la milonga. La revuelta, y solamente la revuelta, es creadora de luz. Y esa luz no puede tomar sino tres caminos: la poesía, la libertad y el amor. La Voz FM 95.1, recuperando los horizontes de la solidaridad y la rebelión contra las injusticias. ¿Qué será el pan y rosas? ¿Será un pan hecho con pétalos de rosas? ¿Una variedad de comidas, capaz? ¿Exótica, como de la India o algo así? No, capaz que no. ¿Y entonces qué es? Un programa de algo más que cultura. Primera. Al 2323-5870. O comunicate por mensaje de texto. Al 098-34-6931. Violeta Parra dejó una cantidad de música inédita que se ha ido conociendo después de su muerte. Sus décimas autobiográficas, ya editadas en libro, habían sido grabadas con voz de Violeta y fueron recompiladas en un long play editado en 1976, después ampliadas en décimas y centésimas. En 1997 se saca el concierto que dio en Ginebra, Violeta Parra en Ginebra, y sus dos peculiares composiciones para guitarra. Además del gran legado de sus propias grabaciones, Violeta Parra ha sido versionada por una innumerable cantidad de músicos chilenos, entre los que se encuentran Víctor Jara, Quilapayún, Illapum, Patricio Mans, Los Jaivas, Inti Milani, que además de diversas grabaciones individuales de canciones de Violeta, ejecutó la obra de Luis Alvis, Canto para una semilla. Un aporte importante a la música es el rescate de la tradición musical chilena por parte de Violeta. El canto a lo divino, como el Rin del Angelito, verso para una niña muerta. El lamento mapuche, sus canciones nortinas, su dejar de lado y sin dejar de lado su gran sensibilidad social, como en canciones Mazurquia Modérnica y La Carta. El aporte de Violeta Parra al quehacer musical y artístico chileno se considera de gran valor y trascendencia. Su trabajo sirvió de inspiración a muchos artistas posteriores que continuaron con su ardua tarea de rescatar la música del campo chileno y las manifestaciones constituyentes del folclore del país y de Latinoamérica. Sus composiciones han sido elogiadas por críticos de todo el mundo, tanto por su compleja elaboración musical como por sus letras poéticas, ingeniosas y socialmente comprometidas. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Crónicas de Memorias del Fuego. Chile, 1984. Población, Violeta Parra. Gracias a la vida que me ha dado tanto. La dictadura del general Pinochet cambió los nombres de 20 poblaciones del pobrerío, casas de lata y cartón en las afueras de Santiago de Chile. En el rebautizo, la población Violeta Parra recibió el nombre de algún militar heroico, pero sus habitantes se niegan a llevar ese nombre no elegido. Ellos se llaman Violeta Parra o nada. Hace tiempo, en unánime asamblea, habían decidido llamarse como aquella campesina cantora de voz gastadita que en sus peleonas canciones supo celebrar los misterios de Chile. Violeta era pecante y picante, amiga del guitarreo y del converse y del enamore, y por bailar y payasear se le quemaban las empanadas. Gracias a la vida que me ha dado tanto, cantó en su última canción, y un revolcón de amor la arrojó a la muerte. Ficha técnica. En el día de hoy escuchamos poesías y canciones de Violeta Parra, también Por todo Chile, interpretada por Daniel Viglietti. Por Joaquín Sabina escuchamos Violetas para Violeta. Volver a los 17, letra y música, por Violeta Parra. Qué dirá el Santo Padre, interpretada por Daniel Viglietti. Gracias a la vida, interpretada por Mercedes Sosa. Y Según el favor del viento, letra y música de Violeta Parra. Los archivos de audio los escogimos de la página www.archivochile.com. Y con esta información nos despedimos hasta la semana que viene.

y para el mundo. Medios comunitarios. La Voz FM. Y los medios del pueblo. La Voz FM 95.1. Radio comunitaria. Primera. Llámanos al 2323 58 70. O comunícate por mensaje de texto al 098 34 6931.